Como ustedes recordarán, a principios de año iniciamos una serie que estamos repasando toda la Biblia y ya hace unas semanas empezamos el Nuevo Testamento. Hemos empezado la nueva serie de estudios que yo he titulado El Rey Jesús. Primero vimos los preparativos para la venida del Rey y hoy, bueno, la semana pasada vimos el bautismo y las tentaciones del Señor Jesús, y de ahí aprendimos unas lecciones cómo iniciar un ministerio como el Señor Jesucristo. Y hoy vamos a considerar el tema de las enseñanzas del Rey Jesús. Las enseñanzas del Rey Jesús. Hubo dos cosas que hicieron famoso a Jesucristo. ¿Cuál es una de ellas? ¿Qué es una de las cosas que hizo famoso a Jesús? Pues los milagros que hacía. Pero otra cosa que lo hizo muy famoso fueron sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesucristo. Grandes multitudes lo buscaban no solamente para recibir un milagro o ver alguno de sus portentos, sino también para escuchar alguna de sus enseñanzas. Hoy vamos a consagrar nuestro estudio al tema de las enseñanzas de Jesús y la próxima semana al de los milagros, ¿ok? Jesús enseñó muchas veces y de muchas maneras. Le enseñó a las multitudes en público y también le enseñaba a individuos, a veces en público y a veces en privado. Jesucristo enseñaba a veces de manera clara y directa y otras veces a través de parábolas, alegorías, ejemplos, metáforas, de maneras indirectas. Jesús enseñó lecciones de esperanza, de instrucción, de denuncia, de elogio, de crítica, de reproche. Jesús también, por medio de sus palabras, comisionó discípulos, exhortó y hasta profetizó. Jesús, por su enseñanza, ha llegado a ser un maestro de maestros en toda la expresión de la palabra. ¿Quién como Jesús? Por sus enseñanzas. Los cuatro evangelios registran 28 discursos y mensajes de Jesús y 44 parábolas y alegorías. Además de toda su enseñanza registrada en los evangelios, Jesús dio otras enseñanzas, aparte de estos 28 discursos y 44 parábolas que están en los cuatro evangelios. Jesús dio muchas enseñanzas más. En Juan capítulo 20, dijo el apóstol Juan, hablando de las señales de Jesús, en el capítulo 21-25, dijo que, y además él hizo muchas cosas más que se escribieran en los libros, no alcanzarían para consignarlas todas. Cuando leemos el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 21, encontramos un versículo, perdón, en el capítulo 20, versículo 35, encontramos el versículo que Pablo el apóstol cita, donde dice que el Señor dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y eso no está registrado en ninguno de los evangelios. Quiere decir que hubo muchas enseñanzas que Jesús dio que no fueron recogidas en los evangelios. Es más, y esto no, ni siquiera hemos considerado las veces que Jesús se apareció resucitado. Lo que él enseñó a Ananías en Hechos 9, a Saulo, y en todas las apariciones posteriores que le hizo al apóstol Pablo, al apóstol Juan en la isla de Patmos. O sea, Jesucristo enseñó muchísimas cosas, en los evangelios y fuera de los evangelios. Si nosotros nos dedicáramos solamente a estudiar las enseñanzas de Jesús, nos llevaría más de 2 años, solo las que están en los evangelios, domingo tras domingo. Pero hoy, de todititas esas, yo escogí una nada más. Una. ¿Y por qué escogí esa? De todas las parábolas que Jesús dijo, hay solo 5 parábolas que aparecen en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. No hay ni una parábola que aparezca en las 4. Y de las 5 parábolas que aparecen en 3 de los 4 evangelios, la más detallada y extensa es la parábola del sembrador. Y hoy vamos a estudiar la parábola del sembrador. La vamos a estudiar por eso, porque es la parábola por excelencia, y además porque Jesús dijo que su mensaje, el mensaje de la parábola del sembrador, era clave para entender las demás, muchas de las otras parábolas. La parábola del sembrador tiene un mensaje central y aparece en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8. Y tiene un mensaje central la parábola del sembrador. ¿Cuántos han escuchado, visto alguna animación o dramatización, u oído o leído la parábola del sembrador? ¿Cuántos? ¿Cuántos nunca han escuchado esa historia? Se vale no saber. ¿Cuántos nunca han escuchado la parábola del sembrador? ¿Algunos? ¿Y los demás qué? Bueno, la parábola del sembrador tiene un mensaje central. ¿Y cuál es ese mensaje? Se lo voy a decir de entrada. El mensaje central de la parábola del sembrador es darnos unas señales claras para demostrar quiénes son salvos. Y básicamente lo que dice esa parábola es que los que son verdaderamente salvos, los verdaderos escogidos, los verdaderos hombres y mujeres que se van a ir al cielo, lo serán y lo demostrarán por la manera en que tratan la palabra de Dios. Dicho en otras palabras, esta parábola nos enseña a todos que las personas que se van a ir al cielo son personas que hacen tres cosas con la palabra de Dios. Escúchenlas. Si no se acuerdan de todo lo que vamos a estudiar hoy y se acuerdan de esto, se llevaron lo mejor. Las personas que se van a ir al cielo, a la luz de la parábola del sembrador, son personas que reciben, retienen y reproducen la palabra del Señor. Lo vuelvo a decir. Son personas que reciben, personas que retienen y que reproducen el Evangelio o la palabra del Señor. La parábola del sembrador nos dice que las personas salvas son personas que reciben, retienen y reproducen la palabra del Señor. Anótenlo. Que reciben, que retienen y que reproducen el Evangelio. Y vamos a ver cómo lo dice en sus términos Jesucristo en las parábolas, en la parábola que vamos a leer. Así que, bueno, y vamos a ver cómo hay muchos obstáculos para que eso suceda. Pero a pesar de todos los obstáculos, las personas escogidas para ser salvas van a ser personas que reciben, que retienen y reproducen la palabra del Señor. ¿Están listos para leer el relato? Vayan a Mateo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Mientras ustedes encuentran Mateo capítulo 13, lo voy a leer yo en voz alta en la Biblia de las Américas, que es la versión que uso. Fíjense bien. Versículo 3 al 9, leo. Mateo 13. Mateo 13, del 3 al 9. Me gustaría que todos tengan la Biblia en sus ojos, ¿eh? Que todos agarren una Biblia y que pongan sus ojos en esas palabras, porque vamos a observar varias cosas. Quiero que miren la palabra, no nada más a mí. Mateo 13, del 3 al 9. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. ¿Le podemos bajar un poco el volumen, por favor? Porque oigo algo de retroalimentación. ¿Sí? Gracias. Nos vamos a brincar al versículo, ahí mismo al versículo 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Diga, recibe. Recibe. ¿Se dan cuenta? ¿La recibe? La recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Ahora voy a leer, como dice en Marcos 4, si quieres seguirme, hágalo. Marcos capítulo 4. Lo voy a esperar en unos momentos, mientras se encuentra Marcos 4, 14 hasta el 20. Leo. Marcos, el evangelio que sigue después de Mateo, del 14 al 20 dice: el sembrador siembra la palabra. Y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra. Aquellos que en cuanto la oyen y al instante viene Satanás. Oye eso, al instante viene Satanás. Y se lleva la palabra, para la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan, o como dice en otras versiones, como Reina Valera, la retienen. ¿Se acuerdan que les dije? La reciben, la retienen, dice, y dan fruto a 30, 60 y a 100, 100 por uno. Y finalmente Lucas 8, por favor. Vaya el siguiente evangelio, el siguiente libro. Lucas capítulo 8. Del versículo 11 al 15, solo estamos leyendo la explicación de la parábola en cada uno de los evangelios. La explicación de la parábola en Lucas 8, de los versículos 11 al 15, leo. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto. Perdón, estoy leyendo el 11, me equivoqué. Leo Lucas 8:11. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Muy bien. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no crean. ¿Y qué? Ah, ¿se fija? El diablo sabe muy bien cómo funciona el evangelio. El que cree en el evangelio, ¿qué le pasa según este versículo? ¿Eh? ¿Qué le pasa? Es salvo. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Satanás quiere que no te salves. Él va a hacer algo, lo que tenga que hacer. Y aquí se nos dice qué hace él. Él sabe cómo funciona el evangelio. Y luego sigue diciendo el 13. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, ¿qué dice? Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo. Aquí se explica qué es recibirla. ¿Qué es recibirla? Creerla. Creer. ¿Se dan cuenta? Yo dije, el punto de la parábola es que las personas que son auténticos discípulos, auténticos salvos, son personas que reciben, retienen y reproducen. Se recibe creyendo, ¿ok? Bueno, pero no hemos terminado de leer. Dice que creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno. ¿Y la qué? Y la retienen. ¿Se da cuenta? Entonces, reciben, retienen, y en tercer lugar, ¿qué dije? Y reproducen. ¿Y dónde encontramos eso de reproducen aquí? ¿Verdad? Allí en el 15 también, donde dice, y dan fruto con perseverancia. O como dicen los otros evangelios, 30, 60 y 100 por 1. ¿Sí o no? ¿Ok? Y Jesús dijo, al final de dar la parábola, el que tiene oídos para oír, oiga. Y más tarde Él les explica a los discípulos el significado de la parábola. Y como ustedes pudieron observar, en la descripción de la parábola, Jesús describe cuatro tipos de terrenos. Hay que hacer dos aclaraciones antes de entrar de lleno a la explicación de la parábola. En primer lugar, a través de esta enseñanza vamos a aprender algo muy importante. Primeramente, ¿qué era la semilla en la parábola? ¿Qué era la semilla? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y quién es el sembrador? Pues el que entrega la semilla, ¿verdad? En el caso de ellos, ¿quién era? Jesús mismo. En el caso de nosotros, es cualquier persona que Dios ha usado para entregarnos la semilla del Evangelio, que es la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. El problema no está en la semilla. La semilla en su interior tiene todo lo necesario para producir vida, ¿sí o no? ¿De qué depende que dé esa vida o no? Del terreno. ¿Te fijaste? El problema nunca está en la semilla, el problema va a estar en el terreno. El problema no está en la palabra de Dios, es en el corazón de quien cae. Porque el terreno es el corazón, porque en esos pasajes leímos que el enemigo quita de su corazón la palabra. El terreno es el corazón del ser humano. Y aquí es una parábola que Jesucristo le dijo a una multitud, hablándole a cada persona. Porque continuamente se usa el singular. Este es el que. ¿Se da cuenta? Este es el que. O sea, cada uno de ustedes está en uno de estos cuatro términos. Y aquí se describe que había cuatro tipos de terrenos. Repasemos los terrenos. Uno era junto al camino. No dice el camino, ¿eh? Muchas veces he oído yo la explicación de esta parábola. Dicen que cayó sobre el camino, pero ninguno de los evangelios dice que cayó sobre el camino. Los tres dicen que cayó junto al camino. O sea, el sembrador no es tonto, ¿verdad? No es tonto. Pero el camino es duro, entonces permite que las aves se posicionen en un mejor terreno para desde ahí lo que está cerca arrebatarlo. Fíjense otro detalle de las parábolas. Lo que sí se dice, sí se sabe, el camino es duro. Pero nunca se nos dice por qué está duro el camino. Algunos dicen, bueno, sí, en el evangelio que leímos aquí es que dice que la semilla es pisoteada. Sí dice que la semilla es pisoteada. Pero no ha dicho eso del terreno. Lo que sí es pisoteado es el camino. Pero ellos no están en el camino. ¿Dónde están? Junto al camino. ¿Me están siguiendo? Algunos dicen, no, es que algunos corazones están duros porque los han pisoteado durante su vida. Pues sí, a lo mejor sí, pero lo que vemos en la parábola es que no importa la razón por la que el terreno esté duro. Eso no importa. Lo que sí queda claro es que Satanás saca ventaja de la dureza del corazón. Eso sí queda claro. ¿Me están siguiendo? Tú puedes tener un corazón duro porque te maltrataron cuando eras niño, porque fuiste a una iglesia donde abusaron de ti, te enseñaron mal, o porque te traicionó alguien. Tú ponle la razón que quieras por la que tu corazón está medio tieso. No importa. La razón no importa. Lo que sí quiere Jesús que entiendas es que Satanás se va a aprovechar si tú te dejas. Hay palabras muy importantes que se observan. Ustedes vieron, dice que cae junto al camino y luego que vienen las aves. Y uno de los evangelios, Marcos, si no me equivoco, Marcos 4:4, en la explicación dice que las aves devoraron la semilla. Hay una diferencia entre comer y devorar, que corresponde a lo mismo que vemos en Mateo 13:19, cuando explica el Señor, dice que viene el maligno y arrebata la palabra. Hay una diferencia entre comer y devorar, y hay una diferencia entre quitar y arrebatar. ¿Saben cuál es la diferencia? Otro de los versículos que leímos dice inmediatamente en Lucas. Esa es la diferencia. Se llama velocidad. Velocidad. La diferencia entre comer y devorar, ¿saben cuál es? La velocidad. Es todo. Es el tiempo. La diferencia entre quitar y arrebatar, ¿cuál es? Es la velocidad. El adverbio que usa el texto allí en Lucas, si no me equivoco, dijo inmediatamente. No fue en Lucas, fue en otro de los evangelios. Ahorita les voy a decir en cuál es. ¿Qué se oyó ahí? Marcos 4:15. Pronto traducen unas, inmediatamente. Fíjense bien. A veces nosotros que pensamos que el diablo, ¿dónde anda el diablo? Y uno dice, no, pues el diablo anda en Irak, allá con los de ISIS, ¿no? Anda con los narcos allá en la sierra. ¿Dónde está el diablo? En la cantina, pastor, allá se metió. Según lo que está diciendo Jesús, el diablo está más cerca de ti que nunca. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando eres expuesto a la palabra. O sea, aquí. Aquí se puede meter el diablo. Aquí. Por eso ten cuidado de recibir la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo se recibe la palabra del Señor? ¿Cómo se recibe? Dice en el Evangelio de Mateo, en Mateo 13:19, que dice, todo el que oye la palabra del reino, dice, y no entendiendo, es el verbo que leemos en español, el verbo que se usa en griego aquí, no entender, literalmente se debe de traducir reflexionar. El concepto griego es dos vocablos, poner junto. O sea, lo que Jesús estaba contando ese día, decía, miren, todos los que vienen y oyen los sermones y tienen todas las enseñanzas fáciles, pero no reflexionan, no ponen juntas las piezas. O sea, ¿por qué creen que Dios le ha dado los cerebros al ser humano? Para que se lo gaste jugando videojuegos, viendo telenovelas. A los cristianos se les debe educar a pensar teológicamente, a reflexionar, a profundizar en su mente. Deben de poner las piezas juntas. Deben escuchar lo que está diciendo y pensar, ¿qué está diciendo aquí más profundamente? Y entender. Esa es una forma en que nosotros recibimos la palabra, para que el diablo no la arrebate. El que no entiende, el oidor olvidadizo, el distraído, ¿qué dijo? No sé, ya lo que quiero es que acabe. ¿Verdad? Pero Jesucristo es claro, el diablo está al acecho. En otros de las, fíjense cómo Jesucristo dijo las aves. En un evangelio dice el maligno, en otro dice Satanás y en el otro dice el diablo. El diablo tiene muchos mensajeros espirituales esperando la oportunidad de que tú te distraigas para arrebatar la semilla. Yo lo veo. Yo le hablé de Jesucristo hace unos días a un hombre. Y cuando le hablé el evangelio, al principio yo dije, no hombre, este no va a querer oír nada. Se ve bien agresivo, bien hostil. Pero no, como ha pasado muchas veces que Dios no mira lo que miran los hombres, ¿verdad? Yo le empecé a hablar y le pedí al Espíritu Santo una vez más la oportunidad para conducir la conversación a los temas espirituales y se me dio el privilegio de hablarle el evangelio. Y el hombre estaba bien receptivo. Pude ver la fe creciendo en sus ojos mientras yo le iba explicando el evangelio. Pero como estábamos en medio de mucha gente, yo no lo pude confrontar a tomar una decisión ahí delante de todos. Se lo dije claramente y muchas veces tienes que tomar la decisión. Dijo, sí, háblame. Y le hablé, ya no se acuerda. Él es un ejemplo de esta gente. Distraídos. Y el diablo se roba el mensaje. ¿Cuántas veces te ha pasado que abres tu Biblia, la lees en la mañana y ya cumples, ¿no? Ya hice mi devocional. Te vas. Y en la tarde alguien te pregunta, oye, ¿y qué? ¿Has leído tu Biblia? Claro, hoy la leí. Y te, luego te pregunta, ¿y qué leíste? Y tú dices, pues yo la leí. Dices, ya no te acuerdas. Tienes que hacer algo más para retener lo que estás aprendiendo, lo que estás escuchando. Luego, el segundo terreno. Vámonos rápido por cuestión de tiempo. Para aquellos que le tienen miedo al diablo, por cierto, el diablo está preocupado por las iglesias, los grupos pequeños y los cristianos que se ponen a estudiar la Biblia. Esa es la verdadera batalla espiritual, cristianos. Ustedes a veces se confunden cuando ven allá los endemoniados haciendo su argüende ahí en los videos y todo. Aquí, señores, el estudio de la Biblia, hay más lucha espiritual para ti en hacer tu devocional cada día en la mañana de una manera dedicada que allá que se te aparece un satánico que te va a echar la sal o lo que sea. Es aquí con la palabra, la lucha, el robo. El segundo dice que otra parte de la tierra, otra parte de la semilla cayó en un terreno que tenía piedras debajo. El texto griego dice que tenía una peña. Allá de donde yo soy le llaman tepetate, que tú tienes, parece tierra de cultivo, pero tiras una semilla, pero ahí un poquito abajo y hay una piedra durísima, no penetra la tierra, no penetra la semilla muy profundamente, sale el sol y eso se pone como un comal y pues prácticamente la planta se quema. Y Jesucristo explica cuál es esa, la combinación entre las piedras y el calor del sol. Y Jesucristo dijo claramente, esos son los que al principio oyen, reciben la palabra con gozo, pero cuando vienen y luego usan una palabra que es persecuciones y aflicciones, o otras versiones leen tribulaciones. La palabra tribulación en griego literalmente significa presión. Cuando viene la presión por causa de la palabra, cuando vienen persecuciones y presiones por causa de la palabra, cuando tú te conviertes aparentemente a Cristo, estás lleno de gozo, bien contento aquí en la reunión, hasta lloras, ay, y luego ya te vas y llegas a la casa y tu esposa te dice, ¿qué traes? No, pues ya me convertí a Cristo. ¿Que te convertiste en qué? ¿En sapo será lo que te convertiste? No, aquí no vengas con tus cosas. Aquí somos, y ya te dice, te pinta tus derechos. Dice, no, aquí en nuestra familia nunca hemos tenido aleluyos. Y piénsale bien, tú escoges o tu secta o tu familia. Y ahí hay algunos donde ya, las presiones y las persecuciones por causa de la palabra, no por borracho, por llegar tarde de su trabajo, no, es por causa del evangelio, los problemas. A veces algunos son irresponsables y luego les cortan las horas o les va mal y le echan la culpa al evangelio. No está diciendo eso, está hablando que es por causa de la palabra, por causa de ser cristiano. Y vienen presiones. Fíjense la diferencia, hermanos, fíjense. Cuando una persona se convierte auténticamente a Jesucristo, una cosa que le queda bien clara es su asquerosa y repugnante bola de pecados apestosos que Dios le perdona. Y el pecador que entiende de verdad, le duele haber ofendido la santidad de Dios y muchas veces se quebranta y hasta llora. Pero el falso convertido está gozoso. Es una diferencia que yo me acuerdo cuando yo hice mi primer profesión de fe y cuando el arrepentimiento me fue dado de parte de Dios, el auténtico arrepentimiento para vida. Yo lloré cuando entendí la grandeza del amor de Cristo y la magnitud de mi pecado, y que supe que lo había hecho por mí. Pero el falso convertido tiene gozo al principio, pero cuando vienen las presiones, entonces él se aparta. Miren, yo ya llevo un buen rato predicando el Evangelio. Un buen rato, desde 1991. ¿No tienen ni idea en cuántas iglesias he estado con personas como ustedes oyendo estos mensajes? Y cuando pase el tiempo, es más, voy a hacer algo que les va a parecer chocante. Voltiense a ver ahorita. Y luego, ya que pasen 5 años o 10 años, un día van a voltear a los lados y van a decir, oye, ¿y qué pasó con el cristiano aquel gozoso? ¿Cuál tú? ¿Aquel, te acuerdas que? No, ya ni me acuerdo. Oh, ese no. Los que ustedes ya tienen tiempo en el camino, ¿ustedes también conocen algunos de esos? ¿O no? ¿No? Los pastores hacen ahí sus negocios sucios a veces y la gente agarra eso como un excelente pretexto para apartarse del evangelio. Ahora, no todos los pastores hacen eso, Digo, el que yo no soy perfecto, pero si tienen algo que acusarme, pues demuéstrenmelo, ¿no? No. Hay muchas buenas excusas que la gente va a usar para apartarse del camino. Apartarse. ¿No serás como Judas? Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y él dijo, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Serás tú? Espero que no. Siguiente, terreno. Ese es el que sufre. Es la presión. Son las pruebas. Y luego viene lo de las hierbas espinosas. ¿Se acuerdan? Aquellos que fueron, aquella semilla que cayó entre espinas. Dice que, fíjense, gradualmente esta parábola se ve una progresión. En el primero, la semilla ni siquiera germina, porque las aves se la devoran, ¿cierto? En la segunda, brota, pero es quemada por el sol, por el calor. La tercera, no solo germina, brota, sino dice que crece, pero no lleva fruto. O sea, aquí se ve más. Y el problema es que dice que cae entre espinas, en plural, y las espinas ahogan, crecen juntas, el verbo griego literalmente dice, crecen juntas las espinas, la semilla y las espinas juntas en equipo, ahogan la semilla. Y hay tres espinas que Jesús explicó, tres hierbas espinosas, él las explicó en los evangelios. En primer lugar, Jesucristo dijo que una de esas son las preocupaciones del mundo. Y la palabra mundo ahí que se usa es la palabra que refiere tiempo, del tiempo presente, las preocupaciones del tiempo presente. ¿Cuántos de ustedes han dicho, no, yo sí quiero crecer en mi fe, yo sí quiero, necesito, pero, y ustedes dicen, pero tengo ocupaciones del tiempo presente, mis preocupaciones, ya que, y una preocupación que no necesariamente son cosas malas, pero se convierte en algo que ahoga la semilla. ¿Cómo qué cosas? Yo no sé. Tú sabes qué son las cosas que te impiden. Es que me ofrecieron quedarme unas horas extras el día de la reunión del discipulado. Híjole, justamente, y ahora, y yo no puedo decirles que no. Es que es ese día, para mí, yo cuando era joven, yo jugaba básquetbol. Jugaba básquetbol entre semana, martes y jueves. Y la reunión de jóvenes era los sábados en la tarde y la reunión de la iglesia el domingo en la mañana. Y yo quería crecer, pero ¿qué creen? Que gana nuestro equipo, aunque no lo crean. Empezamos a ganar. Y ya los playoffs movieron los partidos y los partidos eran en dos horarios. ¿Cuál horario creen que eran los partidos? El sábado en la noche y los domingos en la mañana. Y todos los de mi equipo me decían, Luis, te necesitamos para ganar, no nos puedes dejar aquí, mira, te necesitamos. Y yo me la creía, ¿no? Híjole, no los puedo dejar. Bueno, al cabo iglesia siempre hay, este torneo ya que se acabe ya. Y ahí, y entonces, ¿qué creen que elegí? Y el básquetbol, ¿es malo el básquetbol? No necesariamente es malo, pero el básquetbol empezó a ahogar la semilla en mi vida. Y dejé de ir a la reunión de jóvenes y dejé de ir a la iglesia. Total, sea un torneito, ¿no? Y luego de ahí, los estudios, o sea, siempre hay algo, tenga cuidado. Las preocupaciones de este mundo, otra cosa de las tres que menciona Jesús, dice, el engaño de las riquezas, el engaño de las riquezas. Pastor, por favor, oren por mí porque no tengo trabajo. Bueno, pues vamos a orar para que tenga trabajo. ¿Y dónde está Luis? Hace rato que no lo vemos por acá creciendo en el Señor. Es que tiene que trabajar los domingos. Oh, pues. Ahora hay que orar para que le quiten el trabajo. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Saben qué? Yo voy a orar por algunos de ustedes así. ¿En serio? ¿Sí? Ya no van, ya no les gustó, ¿verdad? Deben existir trabajos donde descanses los domingos, ¿no? Una vez me corrieron de uno por eso. No sé si les conté. Trabajaba en una mueblería. Yo era el que hacía los botones. Yo hacía los botones. Pero yo cuando acepté ese trabajo le dije bien claro a mi jefe. Le dije, miércoles en la noche, domingo no trabajo. Esos son días del Señor. Me dicen, ¿días de qué? Es un día de ir a la iglesia. Sí. Tú hazme botones. Y ahí me enseñó y ahí estaba haciendo todo el santo día botones. Botones para los muebles. Y un día se me acerca y me dice, ¿sabes qué, Luis? Ocupo que te quedes horas extra porque tenemos que sacar unos pedidos miércoles en la noche. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? No, pues, lo siento, patrón, pero no puedo quedarme. ¿Cómo que no? ¿Está muriendo tu mamá o algo? No, no, es que hoy yo voy a la iglesia. No, pero es el trabajo, aquí todos... Yo le dije, el miércoles no trabajo ni el domingo en la mañana. ¿En serio? Me dijo, sí, en serio. Y ahí dejé, cuando dieron las, creo que eran las 6 a la hora que yo salía, a las 7, y la reunión era a las 8, tenía que agarrar camión, eso fue en Guadalajara. Y yo le dije, bueno, ahí me disculpa, pero yo le dije, y ahí nos vemos. Cuando se la hice por segunda vez, ya la tercera vez me dijo, no, ya no regreses, me dijo. Ya no regreses. Y yo no regresé. Y encontré otro trabajo. Sí encontré otro trabajo. Sí existen trabajos así. Hay preocupaciones y luego hay deseos de enriquecernos. Deseos de enriquecernos. Y por último dice, también en la otra espina, los deseos, o sea, las lujurias, los deseos carnales, dice... Los placeres de la vida, Lucas 8:13. La palabra placeres ahí es de donde viene la palabra. El placer en griego es hedoné, de donde viene hedonismo. Y hay dos palabras griegas que se traducen vida al español. Una es zoe, que es vida en términos generales, y otra es bios, de donde viene la palabra biología y todos esos compuestos. La palabra bios en griego es la vida física. La vida sensorial, la vida física. Y es lo que está diciendo aquí Jesús. Los placeres de la vida física ahogan la palabra. Los placeres de la vida física. La cerveza. ¡Ah, qué rico! El sexo, ¿verdad? Los caballos. Lo que quieras, lo que se siente bien. Ahogan la semilla. Por un tiempo querían, pero después los placeres de la vida, las riquezas engañosas y las preocupaciones de la vida ahorcan juntas, hacen equipo. Esas tres casi siempre se invitan unas a otras y ellas ahorcan la semilla en tu vida. Por eso tienes que ser radical. ¿Por qué creen que Jesucristo cuando hizo el llamado dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio? Arrepentirse significa, no, no más. Y a Cristo sí, todo. Cuando no hay un arrepentimiento genuino y la gente se convierte superficialmente, estas cosas ahí siguen viviendo y es cuestión de tiempo. Van a ahorcar la semilla en tu vida. Van a ahorcarla. Pero gracias a Dios por el buen terreno, ¿no? Gracias a Dios por ustedes. Yo creo que ustedes son buen terreno. Es un buen terreno donde cae la semilla, el terreno... Ha soportado estas pruebas, ha soportado los ataques del diablo, ha soportado los ataques del mundo, que ejerce presión sobre el cristiano y ha superado los deseos de la carne que batallan contra el alma, y el cristiano se sobrepone con la ayuda de la gracia de Dios y agarra la palabra y se aferra y la obedece y aguanta a través del tiempo, y entonces la semilla empieza a dar su fruto, empieza a dar su fruto. Pues tiene que tener un corazón limpiado por el poder y por la gracia de Dios, todas estas cosas. Y cuando la palabra de Dios empieza a dar su fruto, es evidente. Los tres evangelios hablan de la buena tierra, tierra de calidad, y también de la tierra buena, bondadosa. Son los que oyen y entienden, según Mateo 13:23. Son los que oyen y entienden. No solo oyen, como decía mi abuelita, les entra por uno, les sale por otro, ¿no? No, estos no, les entra y se les queda allá adentro. Les entra y espérate, no, a ver qué dice aquí. Y entienden, entienden la palabra, la reciben. Personas que son responsables de entender, que ponen las piezas juntas al creer, tienen su fe y soportan a lo largo del tiempo las pruebas, las críticas, las tentaciones, y aunque caen, se levantan, se aferran a Cristo y se aferran a la santidad, y cuidan que nada asfixie, sino que empiece a dar fruto, empiece a dar fruto. Fíjense qué era la semilla. Vamos terminando ya con eso. ¿Qué era la semilla? ¿Qué era? Quiero que entiendan, por favor. Se los ruego. Quiero que entiendan. La forma en que tratas la Biblia revela si eres cristiano o no. Algunos de ustedes dicen que han recibido a Cristo, pero ni tocan la Biblia. Se les hace un libro aburrido, difícil de entender. Algunos de ustedes tienen un año de cristianos, 5 años de cristianos, no leen la Biblia, no han leído nada. No se engañen, no se engañen. Aquí no nos está dando una historia de 4 terrenos, nomás nos está dando la historia de un terreno, y se llama la tierra buena, y los demás no son. No son. Y la tierra buena se revela por la manera en que recibe, retiene y reproduce esta palabra. Si para ti la Biblia es un estorbo, una carga, un tormento, yo estaría preocupado, y estoy. Lean el libro, lean los evangelios. Jesucristo dijo: si permanecen en mis palabras, verdaderamente son mis discípulos. Si permanecen en mis palabras, no nomás recibieron a Cristo y ya se olvidaron. Permanecen en la palabra de Cristo. Pedro les dice en su primera carta, capítulo 2, decían como niños recién nacidos, vehementemente, decían vehementemente la leche espiritual de la palabra, la leche espiritual no adulterada. Cuando alguien de veras nace de nuevo, tiene hambre, ¿o no? ¿Nunca tuviste un bebé? ¿Los que tienen hijos? ¿Tuvieron bebés? Parecían relojitos, ¿no? Cada 3 horas. Ya, tu hijo, ándale, dale de comer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está vivo, nada más. Está vivo, nada más. Come, solito crece en automático, ¿o no? Eso le pasa también a los cristianos. Pero si el niño deja de comer, está todo tieso. Como que está medio frío el niño, mi amor. No me digas eso. ¿Tendrá algo? No, ¿verdad? No, no tiene nada. Está medio tieso y no quiere de comer. Mira, le pones el bebé y se... ¿Qué está? ¿Qué está? Exactamente. Ándale, ándale, Luis, toma, toma la Biblia. Ahorita que se acabe la novela, ¿no? Mejor ponme la versión novélica. Está más entretenida. La que se, ¿cómo se llama? ¿La de ahorita? Yo no sé, ustedes que la ven, a ver, cuéntenme. La Tierra Prometida. Gracias, hermana. Ay, es que quiero evitar la fatiga, decía aquel... ¿Verdad? No. ¿Saben? El libro de los Hechos también dice, Pedro dice, cuando él les predica la palabra, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Su palabra. Esta iglesia se distingue por 3 cosas y se va a distinguir por 3 cosas. Por la predicación expositiva de la palabra de Dios. Ustedes saben cómo predico yo aquí. ¿Y qué es la predicación expositiva? Es agarrar un pasaje y explicarlo, exponerlo. La predicación expositiva a nivel público en los servicios. Segundo, el discipulado en grupos pequeños. Todos los de aquellos de ustedes que no han sido discipulados y no han tomado un discipulado, no van a dar fruto. La palabra no va a echar raíces en sus vidas. La única evidencia de que el árbol es bueno es por su, ¿qué dijo Jesús? Por sus frutos lo conocerás. Por sus frutos necesitas crecer en el discipulado hasta que pueda ser reproductivo. Hay un ciclo reproductivo, hay un periodo y hay etapas en tu vida espiritual donde tienes que ser un miembro, tienes que ser maduro, tienes que ministrar unos a otros y tienes que cumplir tu misión de hacer discípulos. Y mientras tú no cumplas todo ese ciclo reproductivo, tú no vas a estar seguro de que estás dando fruto. Necesitamos ser y hacer discípulos de Cristo, es nuestra misión. La predicación expositiva en el servicio público, el discipulado en grupos pequeños y el devocional personal con el método inductivo. Los que han tomado el discipulado saben lo que estoy diciendo. Observación, interpretación, aplicación, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Si a usted no le gustan esas cosas, esta no es una iglesia para usted. Vaya a donde dancen y se revuelquen y se emocionen. O vaya a donde lo hagan rico, le den los tres consejos para prosperar financieramente. Esta iglesia no es de eso. Esta iglesia es una iglesia donde nosotros vamos a comer día y noche. Se van a cansar conmigo de que les diga qué importante es la Biblia, que se las predique, se las explique y que la practiquemos, que la recibas, que la retengas y la reproduces. Un día como hoy, hace 25 años, un 3 de septiembre, yo iba a visitar unos jóvenes, era soltero en ese tiempo, y entré a esa casa, Miguel Bernal, es el nombre de esa calle, todavía me acuerdo, fíjense. Entré ahí, iba a visitar a este chavo, a estos dos jóvenes, y cuando llegué, yo los iba a visitar porque habían empezado a llegar a la iglesia, y yo cuando entré, ellos habían juntado a su familia, y dije, aquí soy yo. Y yo les dije, oye, ¿les puedo hablar del Evangelio de Cristo? Sí, háblanos. Y esa noche era jueves en ese año. Yo les expliqué el mensaje del Evangelio. Y esa noche se reveló el Evangelio a sus vidas y el Espíritu Santo les ayudó a comprender. Y esa noche, esas tres personas que estaban ahí le dieron su vida a Cristo. Tres personas. Un día como hoy, hace 25 años. En su misericordia, Dios, a pesar de cómo somos, me ha dejado dar fruto. De esas tres personas, una ya está con el Señor. Otra está dando clases en un salón de niños. Y la otra, no sé si vino, no la he visto, a lo mejor también anda ya. Y una de esas tres es mi esposa. Yo no sabía que iba a ser mi esposa. No crean que andaba evangelizando. Andaba evangelizando, ¿no? Evangelizando. Yo no sabía lo que Dios iba a hacer, pero yo le hablé de Cristo a mi suegra, a mi esposa y a mi cuñada Esther. ¿Y quién iba a pensar después de tantos años? Miren, ahora ellas están haciendo discípulos de los hijos de ustedes y a otras mujeres, a pesar de cómo somos nosotros. Mi vida es un ejemplo, hermanos, de lo que es un esclavo sin mérito. El Evangelio de Lucas lo tradujo siervos inútiles, pero en realidad el término quiere decir siervo es esclavo, y ese término significa sin mérito. ¿Qué mérito tiene un esclavo? ¿Qué mérito? ¿Un esclavo tiene méritos de hacer su trabajo? No, pues es esclavo. No hay méritos, somos solamente esclavos sin méritos. Pero imagínate de ser así, que Dios te use. Yo quiero dar fruto hasta el fin, hermanos. porque yo sé que a mí llegó la palabra de verdad del Evangelio. Y aquí llegó a Tracy, hermanos, este Evangelio. Llegó en español. Y ustedes también tienen que llevar esa palabra. No se tienen que preocupar ustedes por los resultados. Ustedes solo tienen que entregar la semilla. Si el terreno es bueno, será recibida. Y si no, pues ni modo, se va a quemar. Pero ese no es tu problema. Tu problema es soltar la semilla, soltarla. Pero yo les voy a decir algo, con eso termino. Si tú te consagras, si tú te consagras a esta palabra, tú te preparas, te capacitas como un verdadero discípulo de Cristo y te mantienes pegado a Cristo a través de tu tiempo devocional. El que permanece en Él, ese lleva mucho fruto, porque separados de Él, nada puedes hacer. Pero no es glorificado nuestro Padre. Dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan capítulo 15. Si tú te mantienes aferrado a esta palabra en tu tiempo devocional, si creces como un discípulo de Cristo y tú sigues alimentándote con la exposición de la palabra de Dios, tú vas a ver que Dios, lo que Dios es capaz de hacer. Tú lo vas a ver, tú ya lo estás viendo, algunos de ustedes ya lo están viendo, ya lo estás viendo. Que Dios obra en los oyentes y algunos de ellos se convierten. Aunque parece que no dicen, no, pero aquí todos hablan inglés, no todos, no todos. Y Dios hace la obra, hermanos. Y Dios edifica su iglesia. Como dice el apóstol, ¿no? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, dice, y Apolos regó, no, Apolos la regó, ¿verdad? Algunos otros la regamos. Pero Apolos regó la palabra. Uno siembra y otro agrega, pero el crecimiento lo da Dios. Ustedes van a ver, hermanos, cuando plantemos la primera iglesia en otra de las ciudades aquí del valle, ustedes lo van a ver, lo que hace el Evangelio. Cuando plantemos la primera iglesia, apenas vamos a ajustar este primer año, pero pronto, con la ayuda de Dios, vamos a empezar a ver dónde Dios nos va a abrir terrenos nuevos y vamos a ir a llevar la semilla, y allí Dios va a levantar nuevas iglesias y se van a ocupar obreros, hermanos, para que les vayan a enseñar y a predicar, y vamos a ver la cosecha del Señor dando fruto. Oremos. Padre, gracias le damos por su bendita palabra, que es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y te suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, que honres tu palabra, que la hagas germinar, que caiga en buena tierra, y oramos, Señor, para que tú sigas trayendo a ti los que tú tienes ordenados para salvación. Y oramos, Señor, para que este día sea colmado de bendiciones en nuestras vidas, en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén.